Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Conejo en picada. Viejo. Es que hay un conejo ahí abajo y pienso atraparlo. Bien, nos veremos. Hasta luego. Sí, oigan, ese era el conejo. ¡Exprimí al conejo! He hecho algo terrible. Lo exprimí. Le dejaré estas flores. Descansa en paz. Perdóname, conejito. ¿Son para mí? ¡Ah, oh, eres un amor! ¿Vieron lo que estuvo a punto de sucederme por ese agujero? En adelante seré mucho más cuidadoso. ¡Qué lástima! Pero se lo tiene bien merecido. No se fija por dónde va. ¿Cierto?